El sábado ya Ángeles hablaba con la doctora Diana Sastre para conocer la realidad que están viviendo los trabajadores médicos nucleados en el Sindicato Médico del Uruguay, que están alertando sobre su situación laboral. Y tenemos en línea ahora, para conocer una realidad de la que se habla menos en ese plano, fuera de Montevideo, al doctor Ariel Quijano, que está en la ciudad de Florida. Doctor Quijano, buen día, gracias por atender a Radio Centenario. Hola, buen día. Doctor Miguel Pisano, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, un gusto recibirlo. Y bueno, el sábado teníamos la visión desde Montevideo con la doctora Diana Sastre y nos interesaba profundizar en esta realidad que están denunciando los médicos agremiados en el caso del interior del país, la realidad también de los médicos que les toca cubrir el área rural. ¿Qué visión tienen ustedes de lo que está pasando y de los reclamos que están planteando sobre la situación laboral, salarial, en el caso de ustedes, doctor? Bueno, buen día, gracias por la oportunidad. Sí, en realidad la realidad del médico del interior es a veces un poco diferente, creo que en todas las profesiones, ¿no? Claro. El Uruguay es un país muy centralista y en la medida que nos vamos alejando de la capital, las cosas se complican un poco más. Si bien nosotros, Florida, estamos a 100 kilómetros nada más de Montevideo, podemos considerarnos dentro del interior un departamento bisagra, digamos, entre el pasaje del área metropolitana hacia el interior más profundo. Claro. Seguramente los colegas del Río Negro para arriba tengan bastante más dificultades que nosotros. Pero hay realidades que son comunes, ¿no? Si bien yo trabajo en la capital de Florida, los compañeros, a muchos de los cuales represento, imagínense vivir a 200 kilómetros de Montevideo, a 110, 120 kilómetros de la capital departamental. Estos médicos son médicos que trabajan en localidades menores a 1.000 habitantes, algunos de 1.000, 1.500 habitantes, pero otros menos. A veces son los únicos médicos de la comunidad. Y se complica, ¿no? Se complica la accesibilidad, la formación, la relación con los directivos de las instituciones, porque esa relación muchas veces es mano a mano individual, o sea que es en una situación mucho más de desigualdad, ¿no? Claro. Y no es tan fácil, ¿no? Sobre todo lo que reclaman más los médicos del área rural, si bien en estos últimos años ha mejorado mucho el salario por el tema de la capitación, sobre todo, es decir, para que la gente entienda cómo tienen un variable de pago por tener pacientes a cargo, eso ha mejorado el salario del médico rural. Pero siguen habiendo dificultades, sobre todo en el tema de los libres, los descansos, el conseguir suplentes, porque muchas veces la gente no quiere ir a trabajar a lugares alejados de las capitales departamentales. Entonces son médicos que muchas veces, obviamente, el horario de trabajo es ficticio, porque uno estar en una comunidad y ser el único médico, es decir, la realidad es que trabaja las 24 horas del día. Claro. Entonces, yo creo que ahí más que por lo salarial, que es importante, también va por las condiciones de trabajo, ¿no? Los libres, el poder disponer de los fines de semana, un pago por estar todo el día a la orden. Y ahí está una de las reivindicaciones, ¿no? La profundización de los cargos de alta dedicación en el área rural, porque los cargos de alta dedicación fueron creados para eso, para mejorar el aspecto salarial y formativo, pero se han concentrado sobre todo en el área metropolitana, ¿no? Y en algunas especialidades. Y ha faltado una profundización en el área del médico rural, ¿no? O sea que en el caso de los médicos del área rural no entran en esa consideración de alta dedicación. Entran los médicos con 5 años o más en el área rural, pero por cuestiones de presupuesto de ACE o priorización de las áreas metropolitanas, los cargos de alta dedicación en el área rural han sido los menos. Y yo creo que ahí tenemos un debe, ¿no? Tenemos que profundizar en la creación de más cargos de alta dedicación, porque cumplen con la definición propia de alta dedicación, ¿no? Desde el Claro. momento que están todo el día a la orden, y eso sería un estímulo, porque el gran problema del interior, y sobre todo las áreas del Río Negro para arriba, es que se está perdiendo recursos humanos. La gente por falta de estímulo se va yendo a esos lugares. Y a su vez los médicos más jóvenes tampoco quieren ir, claro, ¿no? A no ser que sean médicos de la localidad y que tengan un apego, pero es difícil porque el médico en esos lugares, primero, más allá de que las comunicaciones han mejorado muchísimo, tiene poco transporte. Si no tiene su propio transporte, tiene poco transporte. Y desde el punto de vista formativo queda muy alejado de la formación. Claro. Si bien la puede realizar online, pero es una gran dificultad. Y cuando tienen hijos, es otra característica también, o su pareja, digamos, también está ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Que son lugares donde muchas veces tienen ciclos de primaria y secundaria acotados y después se tienen que desplazar. Y eso va generando también un trastorno en la vida familiar. Que sin hace duda. Que el médico cuando los hijos crecen y cuando necesitan el área terciaria formarse, también se quieren ir. Que son aspectos que muchas veces se ve solo lo salarial, pero es, hay que considerar todo el entorno, ¿no? Hoy por hoy hace entonces a quien tiene que, por ejemplo, asumir ese rol de médico rural, ¿qué le ofrece? ¿Hay algún incentivo económico? Sí. ¿Se le facilita el tema de ubicarse en el lugar? ¿Qué ofrece hace para esos roles? Depende de cada... a ver, muchas veces son médicos que tienen que rentarse un lugar, que trabajan para... En general está la mutualista privada y hace en el lugar. A veces uno de los dos prestadores le facilita el lugar, pero si no tiene que rentárselo. Y desde el punto de vista de ACE tiene un salario, por supuesto, complementado con lo que es la variable por capital pacientes, que eso ha mejorado el salario. Uh-huh. Pero en esos casos, por lo menos en las pequeñas comunidades, habría que profundizar, ya te digo, el tema de los cargos de alta dedicación. Claro. Mejorar por ese lado. Que, a ver, en otras reuniones entre el Sindicato Médico del Uruguay, la FEMI y autoridades públicas y privadas, también se ha planteado la posibilidad, cuando hay comunidades muy pequeñas, de que ese cargo de alta dedicación sea compartido entre el ámbito privado y el público. Claro. Porque por eso es un sistema nacional integrado de salud. Es decir, que son cosas que tenemos que discutir también. Es imposible que un sistema se sostenga en comunidades de menos de 1.000 habitantes con dos instituciones, dos sedes, duplicando los gastos. Y bueno, hay que profundizar, sobre todo, no solo ACE, sino el sistema privado, en la complementariedad. Porque por algo le llamamos Sistema Nacional Integrado de Salud. Claro. Y yo creo que uno de los debes de la profundización de esto es eso. Es no malgastar los recursos de todos los uruguayos, porque los recursos son finitos. Entonces, yo creo que una de las formas de mejorar lo salarial y lo formativo del médico del interior es, sobre todo, como ya te digo, profundizar la creación de cargos de alta dedicación en el área rural, seguir por ese camino. Pero también buscar que estos sean complementados, de forma que sea menos oneroso para todos, ¿no? Doctor, ¿y cómo hacen ustedes la negociación? ¿Cómo se negocia estos temas? ¿Van en conjunto? ¿Es un capítulo aparte, el de los rurales? ¿Cómo es? No, a ver, también el Sindicato Médico del Uruguay es un gremio que su base fundamental está en Montevideo, ¿no? Nosotros, fíjense que el núcleo de base de Florida es de reciente formación. Ajá. Y es casi, los núcleos de base por fuera del área metropolitana casi no existen. Entonces, todo una, digamos, estamos como que los médicos de Montevideo, si bien muchos, digo, los médicos del interior, si bien muchos están representados por FEMI, los que estamos representados por el Sindicato Médico del Uruguay, lo que se nos sentamos en una mesa de negociación, por supuesto, quien se sienta es el Consejo, claro, Ejecutivo del Sindicato Médico Uruguay, y nosotros a ellos le trasladamos esta problemática, que por supuesto siempre son muy receptivos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que por una relación de peso y de cantidad siempre priman el área metropolitana y los planteos del área metropolitana, pero sí, en los últimos años, ya te digo, con la creación de los cargos de alta dedicación también para el área rural, ha empezado a ponerse sobre el tapete ese tema, que ya se trató en la Convención Médica Nacional, y que se ha hablado mucho, sobre todo por el, ya te digo, por la pérdida de recursos humanos en, no solo en el área médica, ¿no? Claro, en el claro. área no médica, de enfermería, de técnicos. Es que si uno lo lleva, es increíble en un país como el nuestro, que todo el tema de lo rural sea, no digo oculto, digo tan invisible, porque nos pasa lo mismo con los maestros. Cuando nosotros hablamos con los maestros, es una lucha para conseguir que alguien hable de lo rural, que se le dé bolilla al tema, y nos pasa también con los médicos entonces. Sí, yo creo, a ver, también nosotros, si bien yo estoy en una capital departamental, por lo tanto estoy claro. representando a médicos, a otros médicos, también nos falta un poco participar también y exigir claro. nuestros derechos. Si no ocupamos los lugares, es difícil que la voz sea escuchada, ¿no? Eso es verdad. Es un ida y vuelta, ¿no? Bueno. Pero, bueno, doctora, bueno, a nosotros nos interesa mantener este contacto para conocer más acerca de todo esto y de cómo evoluciona el asunto, porque hay como una visión, por un lado romántica, de que los médicos rurales les regalan una gallina y les regalan huevos, y por otro lado que nadie quiere ir a trabajar al campo y que son todos los médicos son malísimos, no quieren ir, lo único que le importa es la plata. Entonces tenemos que salir de eso, ¿no? A mí me gustaría que en alguna otra oportunidad yo voy a tratar de que algún amigo que realmente lo viva en carne propia, sí. que tenemos compañero, se comuniquen. Y ustedes le pueden hacer una entrevista y van a ver todas las anécdotas, mucho, las anécdotas que tienen y lo difícil que es. Nos gustaría mucho, sin duda. Quedamos a las órdenes. Gracias, doctor. Hasta pronto. Un abrazo grande. Doctor Ariel Quijano, entonces, conversando con nosotros desde Florida.